Radio Ubrique con el carnaval. Y 10 minutos, tiempo para hablarles de carnaval en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles. Dos grupos de nueva creación nos van a acompañar en este carnaval 2016. Por un lado, el pregonero del año pasado, Rafael Carretero, ha creado la chirigota Juego de Tronos. Y por otro, Daniel Menacho presenta, después de un año de descanso, la chirigota del Ribaje, que en este estreno recibe el nombre de Las Niñas de la Beli. Nosotros vamos a conocer precisamente a tres integrantes de la Niña de la Beli. Ellos son Daniel Menacho, que ya nos acompaña. Daniel, buenos días. También está con nosotros Jesús Moreno, buenos días. Buenos días. Y José Carlos Benítez, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con los tres vamos a conocer un poquito quiénes son estas Niñas de la Beli. Y para empezar, mejor, quiénes son las Chirigotas del Ribaje, ¿no? Porque realmente el grupo se conocía como las Chirigotas del Ribaje y la denominación que recibe este año es el de las Niñas de la Beli. Yo creo que lo he explicado así, ¿no? De esa manera es, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos. Pero cuéntanos, la Chirigota del Ribaje, ¿quiénes son? ¿Cómo nace lo que es el proyecto, ¿no?, de la Chirigota del Ribaje? El proyecto nace, bueno, es una idea que andaba rondando. El año pasado yo decidí por motivos dejarlo y algún compañero más que estaba conmigo también hizo lo mismo. Y después de pasado el carnaval del año pasado, me llamó, en este caso José Manuel, y me dijo, ¿estarías dispuesto? Se me ha ocurrido. Y empezó no eres capaz, no somos capaces. Y por lo visto fuimos capaces, porque ya se fue juntando gente, fuimos viendo gente que estaba con ganas, y al final pues juntamos lo que es la Chirigota del Ribaje, porque ensayamos evidentemente en el Ribaje, y juntamos a los 11 que vamos a salir. ¿Quién es José Manuel? José Manuel Sánchez Parrado. Que es otro exponente principal. Exactamente, ¿no? Que fue otro de los que salía conmigo, y otro de esos fue uno de los que surgió la idea, me llamó, y al final pues la verdad es que la idea ha llegado a buen puerto. Uh-huh. José Manuel Sánchez Parrado y tú, ¿formabais parte de la agrupación de los Mancilla o solo tú? No, los dos. Sí. Veníamos de la agrupación anterior, exacto. Uh-huh. Tenéis toda esa trayectoria. En tu caso en particular, además, también se suma a partir del 2010 la autoría en cuarteto. O sea que también. No solo como componente de una chirigota, sino también como autor, con la letra de cuarteto, pues desde 2010 prácticamente hasta el 2014, el año pasado descansaste en todo, en chirigota y cuarteto, ¿no? Sí, el año pasado no hice absolutamente nada, y este año hemos vuelto otra vez con ganas. Con una chirigota ya propia, ¿no se puede decir un poco? No propia, sino en verdad es un grupo que no hemos juntado un grupo, y no es como una chirigota propia, sino simplemente creo que todos los que estamos en el grupo tenemos más o menos la misma idea. Todos estamos deseando como un pequeño cambio, y se rodeó que en ese pequeño cambio nos juntamos los 11, porque en el grupo hay gente que viene de otro grupo. En este caso, Jesús viene del grupo de Ismael, José Carlos viene del grupo de la Chirigota de los Niños, y hay más gente así. Se rodeó todo en el hecho de que queríamos un cambio, y da la coincidencia que nos juntamos ahí, y ha salido Las Niñas de la Beli, pero primero la Chirigota del Ribaje, ¿no? La Chirigota del Ribaje es como un poco el eslogan corporativo, por el hecho de... Eso fue, no sé idea ni de quién fue. No, pero está muy bien, porque es una manera, además le ponéis vosotros el nombre, es una manera de que la gente os conozca. Está claro. De un año para otro, porque el tipo siempre cambia, pero de un año para otro siempre la Chirigota de tal, la Chirigota de cual, y siempre se queda el nombre del autor, el nombre de, en fin, de la persona que pueda ser más visible, ¿no? Dentro de ese... En este caso, la Chirigota del Ribaje, porque... Lo que pasa es que no queríamos que la Chirigota tuviera la denominación de una sola persona. Exacto, eso. Hemos englobado el Ribaje. Uh-huh. Y de ahí, bueno, pues buscar qué mejor manera que el local de ensayo, ¿no? Eso es porque era característico, es lo que ha dicho C. Carlos. Yo a mí no soy muy de chirigotas de fulano, porque en verdad somos somos un grupo, por lo tanto, además que no sé quién fue. Javi, creo, ¿no? Javi, el hermano de José. Uh-huh. Dijo, la chicota rebaje, que ensayamos en un rebaje. Pues para adelante. Más que no me parece un nombre global y que engloba lo que sea a los 11 que formamos parte de esto. Claro, es la manera de denominarlo, no solo este año, sino también para sucesivas ocasiones. Exactamente. Obviando que pueda entrar más gente o que alguno decía no salir, pero el grupo queda... ¿Con esa denominación? Con esa denominación. El rebaje va hasta ahí, ¿no? Sí. Esperemos. No se sabe. Bueno, ¿quiénes sois? Me ha dicho que 11 componentes, todos, además, por lo que yo veo, jóvenes, los que estáis aquí, pero... Gracias. Compartimos edad, Dani. Así que... Pero no falto de experiencia, porque venís de otras agrupaciones. La mayoría, ¿no? Nosotros tres ya te hemos dicho. Sí. Javier Sánchez Parrado también viene conmigo, de la chirigota de los niños. Uh-huh. José Manuel, sí, de los Mancilla, viene... José Manuel Yuste también, que viene de las comparsas de Mario. Solano más? También. Solano, que viene con de Ismael también. ¿Y quién más? Pacheco. Lo que pasa es que él salió que hace años con los Morenos. Salía con los Morenos en el 90 y, así, 96, 97, aquella época. El botellón. ¿Y desde entonces no ha vuelto a salir? Desde entonces no ha vuelto entonces a salir. Entonces es el que más veterano, que haya, ¿no? En el carnaval, digo. El primero que salió, sí, probablemente. Sí. Y después hay tres que son novatos. Tres que se desvirgan este año. ¿Quiénes son los novatos? Pues, ¿no? José Luis Río, José Antonio y José Alberto Gago. Uh-huh. Una de las mejores voces y de los que mejor se mueve en este carnaval. Exactamente. Sí, así que José Antonio no es de, es el único que no es de Ubrique. El chaval es de Istán. Lo que pasa que la novia es de aquí de Ubrique. Bueno, y viene mucho por aquí. ¿De dónde dices que es? De Istán. Por ahí al lado de Marbella. De Málaga. Ah, bien, vale. Es extracomunitario, pero bueno. Estamos adoptados, ¿eh? No hay problema, ¿no? Para ficharlo. No, bien. Tenemos las plazas libres de... No hay inconveniente en este caso. Bueno, 11 componentes, todos jóvenes, todos con experiencia carnavalera, excepto estos tres novatos que me habéis comentado, ¿no? Y todos pues con ideas de hacer un nuevo proyecto, ¿no? Venís de otras formaciones, de otras experiencias en el carnaval y queréis hacer algo nuevo. ¿Qué es ese algo nuevo que queréis hacer? A mí, te voy a contar mi experiencia. Yo entré en un grupo nuevo con la chirigota de los niños. Entonces, empezábamos, no solamente éramos conocidos y salíamos a pasárnoslo bien, en fin. Uh-huh. Nosotros fuimos creciendo y fue creciendo la amistad de nosotros. Y paralelamente iba creciendo la exigencia, la autoexigencia que nos marcábamos. Entonces llegó un momento que... Por lo menos por mi parte, yo no los veía como amigos cuando iban a ensayar, los veía como compañeros. Entonces eso a mí, el año pasado, por ejemplo, me quemó mucho. Entonces yo no quería dejar de tenerlos como amigos. Entonces decidí, terminamos aquí y ellos no son mis amigos, lógicamente. Las niñas de la Beli no son mis amigos, son mis compañeros. Pero... que es una nueva experiencia. No quería tanta ciencia, decirnos tanto, de crecer tanto. Ahora lo que quiero es un poquito, poco a poco, creo que es todo lo mismo, queremos ir poco a poco. Antes la ciencia me quemaba demasiado y no quería perder a mis amigos. Entonces dejé un grupo y quería... Yo creo que en parte también, ¿no? Que realmente éramos conocidos. Podíamos tener amistad, más amistad con uno, pero lo hemos conocido. Es lo bonito también del carnaval, ¿no? Juntarnos 11, ir a un chaval de Málaga y todos a una. Y después yo creo que también en común la idea que tenemos de carnaval, ¿no? El carnaval que nos gusta, la música que nos gusta, poquito definida en ese aspecto, que ya la escucharéis de aquí a 2 semanas. Puede ser que nos guste un estilo distinto al que se venía escuchando, o bueno, es una apuesta también, creo. Uh-huh. Dani, te toca, en tu caso. Pues lo mío es sencillo, yo necesitaba cambiar de aire. Sí es verdad que llevaba 1 o 2 años saliendo por inercia, porque es un término muy manía, pero dice el gusanillo este, pero salía por inercia, no salía con las ganas con las que yo siempre he salido, y yo creo que es a mí, que la gente que me conoce me lo notaba. Decidí parar y encontramos, como te he dicho antes, el grupito, más o menos con la misma idea que lo que ha dicho Jesús. Uh-huh. Compartimos una idea bastante parecida. La exigencia que ha dicho José Carlos es la mínima que se puede pedir para intentar pasártelo bien, no obviar ese divertimento que es lo que es el carnaval. Y después, fundamentalmente, pues que mi idea de carnaval iba un poco ya por otro camino, quizás más sencillo, más sin entrar en tanto polémica, sino un poco más periódico cantado, pero más, no más suave, sino hay que decir las cosas, pero otro estilo. No me gustaban las batallas personales ni ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque no tiro por ahí. Nosotros llevamos letras que, porque hay que decirlas, pero siempre con la idea de que la gente lo escuche y se pueda sentir más o menos identificado, pero que no sean letras dolorosas, sino que se digan las cosas, pero, ¿sabes? Porque ya llega un momento en el que tú buscas pasarlo bien, que le guste a la mayoría de la gente, que no tenga, que no haya sectores en los que pues tú puedas tener gente en contra. Que no levantes ampollas, que no levantes ampollas, por ejemplo, estaba buscando la expresión, eso. Y eso te hace estar más relajado. Es verdad que nosotros, la mayoría, hay gente que no nos conocíamos, pero que quizás ha sido lo bueno de todo esto. Y al final lo que ha dicho Jesús y lo que ha dicho Segal, esto, que parece que el gusto por el mismo estilo, y no es que vayamos a traer un estilo diferente, que va ni muy distinto, pero una cosita diferente, sí, más o menos lo tenemos. Quizás traemos un estilo que es, se ha perdido. Porque es un poco, quizás más, un poco, no antiguo, pero más, yo qué sé. Un ejemplo de ese estilo que vosotros traéis. Es que, ¿podéis ponérmelo? Un ejemplo, te refieres a una agrupación que se ha aparecido. A una agrupación. Mejor. Aquí en Ubrica sí. Bueno, pues de otra. No sabré qué decirte. Pero lo que se conoce quizás a lo mejor en Cádiz como una agrupación antigua, de esta clásica, yeah. clásica, con un compás 3x4 definido. En el que, por ejemplo, nosotros sin el bombo no seríamos capaces de. Quizás aquí en Ubrica el que más se asemeje, hace el compás más clásico, Jesús Virué. Por ejemplo. No soy objetivo en eso, pero lo digo, el que más asemeja es él. Y todo esto no quiere decir que esté cantado con, como, no. Está hecho el intento de hacer el clásico con un 3x4 bien definido y con sus partes, pero claro, con las limitaciones que se puede tener y con el grupo nuevo, que es muy complicado. Está claro que un grupo nuevo, un paso doble, se mete con un grupo antiguo en una tarde y con un grupo nuevo tarda más tiempo, pero bueno, salvando todas esas cosas, creo que la meta de todo esto, creo que estamos en pos de conseguirla de aquí a 2 semanas. En fin, recapitulando, la idea era cambiar el estilo de participar vosotros en el carnaval con una chirigota, no lo que habéis hecho anteriormente con otras formaciones. Luego, además, también no ser tan exigente a la hora de los ensayos y divertirse un poco más con ellos y disfrutar del carnaval. Y luego intentar no ser no levantar esas ampollas que decías tú antes, no ser polémico, no generar pues malo rollo, ¿no?, a la hora de lo que canta uno. Bueno, eso también lo da la etapa de la vida que vive uno, ¿no? A lo mejor. Probablemente, como más. Eso probablemente. Gracias, Rocío. Me ha recordado. Probablemente sea eso. Es que hay una cosa clara. Yo tengo una cosa clara. Y yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Pero en el carnaval no vale todo. La frase de esto es carnaval, yo lo siento mucho. Pero no vale todo. Porque si nosotros buscamos que se nos respete cuando estemos cantando, nosotros somos los primeros que tenemos que buscar y pregonar el respeto a la hora de cantar. Por lo menos es mi opinión, que habrá muchísima gente que no esté de acuerdo, pero yo es lo que pienso. Y tal como hemos hecho las letras, creo que es así. Y la mayoría, yo creo que todo el mundo estaba medianamente de acuerdo. Unos más, unos, eso es normal. Es lo que se ha intentado. Que se consiga bien. Ya eso es. Ahí el que manda es la gente una vez que lo que lo escuche. Claro, con esta filosofía que me estás planteando indica que las letras, no sé si las has hecho tú, las has hecho más compañeros, pero habrán contado con el consenso siempre, un poco sí, de todos, ¿no? Siempre, siempre me lo han presentado paso doble, cuplé, cuarteta, popurrí, presentación, siempre. Estaba el grupo delante y hemos visto, pues mira Dani, esto sí, pues hemos intentado correr cualquier cosa, pero siempre en consenso con el grupo. Uh-huh. En eso desde primera hora, vamos. También ayuda, en este caso al que escribe o a los que escriben. Pues va dirigiendo, ¿no? Claro, vamos aportando ideas, vamos marcando un poquito el camino. Yo creo que es una buena ayuda y el resultado debe ser mejor. A ver, de tal manera hay gente que, por ejemplo, se Carlos, hombre, que él se ha animado con el tema de algún paso doble, la parte de algún popurrí. Javi también se ha animado con algún cuplé, ideas que dan uno, ideas que dan otro, que en verdad 11 cabezas piensan mejor que una. Aunque uno no sea capaz de hacer un cuple, pero si te da una idea y tú tienes la facilidad para hacerlo, ahí está el tema. Más que nada porque es una cosa de todo. Te da la idea, te dice, bueno, pues esto puede terminar así, ¿no? Con ese chiste o con ese toque de humor, y ya uno lo prepara, lo escribe la letra y lo redacta. El marrón para Dani, que desarrolla. Mira, yo estoy pensando en esto, te toca a ti. Desarrollalos. Entonces, ¿la música de quién es? La música del paso doble es mía. Lo que pasa que con los arreglos fundamentales de Serafín Maza, que ha colaborado. Sí, bastante. Bastante. Que no participa con... No, él sale con la comparsa de las niñas, pero nos ha ayudado bastante. Ha venido a los ensayos y los arreglos del paso le lo ha hecho. Y luego la música del cuplé es suya. Una buena colaboración entonces, ¿no? Hombre, había que buscarse, para mí a lo mejor. Y la verdad es que ellos están, que ha venido bastante a los ensayos y se la ha currado. Casi que otro miembro más de la chiricota, aunque sí, no salga, casi, ¿no? Sí, casi. La hora de los ensayos se nota la experiencia de Cera también. Y la caña. La caña, la autoexigencia, algunos los tenían. Yo te pones ahí, ¿no? Lo venían al volver a la esquina y temblaban ya, al de uno. Que esta no es la idea de la chiricota del rebaje, ¿no? Venga, tranquilito. Bueno, pues esas colaboraciones también para participar vosotros en el carnaval en cuanto a música y letra. ¿Tenéis dirección o no hay dirección en esta agrupación? No. Porque Serafín, ¿cuándo viene el director? Que no quería, una parte de la filosofía de vuestro grupo nuevo es ese, ¿no? Evitar las exigencias, evitar ahí alguien machacando todo el tiempo. Entonces no concuerda con la idea de alguien que dirija o que mande o que diga. No, es que la imagen de director no es una cosa que yo tenga muy... No, es que no la tengo muy clara. ¿Qué depende de la agrupación? Por eso, yo no sé qué función tiene. Porque pillo que cantamos. Ah, esto, vamos a empezar por aquí. Pues no, vamos por esto. Que es una cosa... Es así. Así nos sentimos más cómodos. Aunque, por ejemplo, Javi, el que toca la caja, también suele llevar él un poco... La voz cantante. Claro. También tema de experiencia y demás. Claro, yo imagino que esto de la dirección es muy relativo, porque depende de la formación. Si tienen experiencia, son un grupo de personas que ya han trabajado en el carnaval, pues no se necesita a lo mejor una voz cantante. Pero con el caso de los tres nuevos, José Luis, de José Antonio y de José Alberto, que son tres novatos en el carnaval, quizás sí necesitan un poco de dirección para que le vayan orientando, ¿no? Cómo hay que trabajar. Hay que meterle los dedos. Realmente han sido lo mejor los que, a lo mejor Cera, por ejemplo, ha sido los que más le ha hecho hincapié en algunos aspectos. En pro de ellos es que no han salido, pero realmente son carnavaleros y son carnavaleros todo el año, escuchan carnaval, son aficionados y eso ayuda también, porque oído tienen, entonces es algo que ayuda, pero es verdad que cuando he venido a hacer los ensayos hay partes en la que, yo creo que a todos, pero a lo mejor a ellos es verdad que la has dicho, porque tú puedes dar más. No tengas vergüenza, que puede dar más, que puede llegar, no sé qué, con eso los machacaba. Eso de la autoayuda, ¿no? Claro, venga, vamos. Él ve que puede darlo, entonces en ese aspecto sí la machaca un poquito, pero bueno, es bueno para el grupo. Es bueno para el grupo. ¿Cuándo nace? Porque hemos hablado de cómo, pero no te he preguntado cuándo. ¿Cuándo surge el proyecto de la chiricota del rebaje? Es que no tiene una fecha, pero yo creo, pasa el carnaval del año pasado, en el cual algunos no salimos, y por la altura de primavera o así, ya José me había comentado, y ya en el verano más o menos ya empezó un poco el paso doble y tomando forma, y cuando, la primera vez que nos vimos nos fuimos fue después de feria. El veintitanto de septiembre, justo después de feria. Y no estábamos todos todavía, no, creo. No. Faltaba alguna encontrada. Habíamos ocho. Después de feria entonces se empieza a montar el grupo, ¿no? Se puede decir. Sí. ¿Y quién es la Beli? La Beli. No sé, vosotros sois niñas de la Beli. Digo yo, ¿no? Niña. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, es que es muy complejo. Es la madre de todas. De todas las niñas. Lo que pasa que no queremos. Da pista, no queremos la pista porque entonces ya. Pero de Borona. Pista. En vuestro blog tenéis una entrada en la que se ve una imagen con vosotros, ¿no? Sois vosotros, vuestras caritas. De otros años, de vuestra participación en el carnaval de otros años, la cabeza, pero. Y Beli es ella, si te fijas. Beli es ella. Pero Beli es una religiosa, ¿no? Por lo que se ve en esa imagen. Yo te voy a decir, voy a describir la imagen. Sí. Yo no sé si esto tiene que ver con el tipo o no tiene que ver, pero la imagen que habéis puesto vosotros en la chirigota del rebaje es. Aparece esa religiosa, José Alberto. Es el que pone la cara en ese fotomontaje y rodeado de niñas vestidas de uniforme de un colegio, de un centro educativo, imaginamos, o de un centro interno, en fin, no sabemos, esto por especular se puede decir lo que sea, y las caritas de todos vosotros con el tipo en el que participasteis en anterior ocasión, el año pasado uno, otros con más antigüedad, en fin, y hasta ahí puedo contar. Pues igual que nosotros. Hasta ahí podemos, ¿eh? ¿Esa imagen qué significa? Esa imagen es la imagen que hicimos portada del grupo de las niñas de la Beli. Una imagen a lo que es el nombre, las niñas de la Beli. Que vaya directamente por ahí los tiros o no vaya, es una cosa que vamos a guardar un poco, porque si hablamos las niñas de la Beli podemos tirar por muchísimos sitios. Y la Beli puede ser física o puede ser. Un ente que esté por encima o que nos esté vigilando. La Beli lo hemos puesto un poco como la referencia de que tenemos todas las niñas. Qué paranoia me acaba de soltar, ¿no? Para decir nada. La verdad por que eso sí, era por, complicado. Porque si te digo lo más mínimo, es que es muy rápido. Bueno, yo solo una pregunta y no voy a insistir más. ¿La Beli es un personaje real o ficticio? ¿Un personaje real que se puede identificar? ¿O un personaje ficticio? Sí, real. Es real. Venga, pues ya está. Pues ya veremos. No, hemos dado mucha vuelta. Podríamos haber dicho desde el principio, la Beli es un personaje real. Uh-huh. Además, dentro de lo real, yo creo que. Identificable. Sí. Bastante hoy en día. Hoy en día en Ubrique, sí. Local. Es un tipo muy ubriqueño. Ahora mismo, en este momento, sí es muy ubriqueño el tipo. Sí. ¿Pero es un personaje con nombre y apellido? ¿Es un ambiguo? No es ambiguo, es identificable, pero no es un personaje. Están cambiados los. ¿Sabes? Que es un nombre. La figura, ¿no? Están cambiando las figuras. Vale. Pero que en el. Es lo que han dicho yo. En el momento que se vea el disfraz, el 99% del pueblo lo va a identificar rápidamente. Porque es sencillo y está ahora mismo está muy en boca de la gente en el pueblo. ¿Vuestro o de la Beli? En general. Lo que engloba todo el nombre de las niñas de la Beli. Vais a verlo. Está rebuscado el nombre, ¿eh? No está rebuscado. Cuando veáis el. A mí se me están ocurriendo ahora mismo ideas. Va con el tipo. No sé si son descabelladas o no, pero no las voy a decir. Las ideas que se me ocurren a mí yo no las digo porque normalmente siempre solo meten la pata y ahora me lo dice a micrófono vale. Cerrado. A ver si vale. No va muy malamente o nosotros no hemos liado, que creo que no hemos liado bastante. No, lo digo porque yo porque siempre. Porque la he dicho, Carlos, es muy complicado de explicar y es muy fácil después de entender, decir. Después. Dice, mira con lo que dieron esta entrada. Claro. Momento que abran las cortina ya el nombre está metido ya en el tipo. Cuando nos vea aparece tú vas a decir, no disteis vuelta aquí yo. Nada, no digo nada, que después meto la pata y es un objeto de mofa, así que nada. Sí, la gente está loca. ¿Qué? Por cuplé, la gente está la cosa. ¿Quién ideó el tipo? Bueno, al tipo se le dieron. La agrupación entera dijo, venga, concurso de ideas, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió? No, la idea fue mía. Anda. Me voy a apuntar un tanto. Toma ya. Yo estaba pensando, y es verdad. Hubo eso, porque en el grupo, famoso grupo de WhatsApp, pom, y yo creo que dio la idea. Lo que realmente anterior a este tipo es verdad que barajado muchos otros tipos. A lo mejor me estoy arrepintiendo ahora de haberlo dicho. José Alberto, ¿qué has hecho? José Carlos. Oh, perdón. José Carlos. José Alberto está trabajando ahora en la asesoría. ¿Qué has hecho al definir el tipo? No sé, yo en verdad. A lo mejor me estoy arrepintiendo de lo que dije, pero bueno. de que me dijeran. Yo dije el tipo, pero pensando que me iban a decir, no, eso no. Yo lo vi. Eso no vale. Yo lo vi. Pero Dani me dijo, sí, del tirón. Sí, yo creo que se vio que... Yo en el momento que, cuando estoy, digo, sí, sí, yo creé una imagen. Rápidamente, porque en ese momento dije, ya aquí repertorio para... Eso te iba a decir, es del tipo tiene que salir un repertorio, o sea que hay que verlo en ese sentido, ¿no? De aquí sale... Y lo mejor del repertorio, si eres de la gasolinera para afuera, no te vas a enterar de nada. Es otra de las cosas o que... del trasvase para abajo. O del trasvase para adelante. Los del mojón, porque bueno, pero es... Yo creo que uno de los repertorios más localistas que yo recuerdo. ¿Sabes cuál es el problema de los repertorios localistas? Que hay muchas veces que ni una que de aquí se entera. Tan localistas que son. No, pero sí, porque son... Hombre, no estamos hablando, pero son... A mí me ha pasado, ¿eh? Vamos a escribir un cuplé a mi vecino, ni... Pero... No, es un... Eso. Intentamos aumentar gente conocida o... Sí. He hecho así. Eso es sonoro, que la gente conozca. Que son bastante... han estado en boca de bastante zona del pueblo. Entonces los temas totalmente locales, acontecimientos sociales, político, poquito, económico, poquito de todo, rebuja, sí. Laborales, todo eso se trata, ¿no? Todo. Yo creo que en ese aspecto vamos completo. Hemos tocado bastantes palos. ¿Algún tipo de, no sé, de homenaje a través de las letras de la chirigota este año? También lo hay. Yo no voy a sacar nada más, ¿no? Yo creo que hay todo. Hay un homenaje, hay piropo, hay una letra un poco más crítica, hay una letra un poco más reivindicativa, un paso doble de Medía... tocando lo todo, y en los cuplés exactamente lo mismo, igual, y el popurrí es un recorrido íntegro 100% al tipo y cuplé también muy metido al tipo. La música. Bueno, pues ya lo descubriremos, ¿no? Próximamente, además, dentro de un par de semanitas. Bueno, dentro de la semana que viene la tortilla, aunque ahí quizá no se pueda ver todo, ¿no? Porque, claro, el tipo ya se presenta en el Fatou la siguiente semana. Vamos a hablar del Fatou enseguida. Ya se sorteó el orden de actuación de las agrupaciones. Vosotros ha tocado los quintos. Os voy a preguntar ahora qué os parece y demás. Pero, siguiendo por las letras, para concluir, yo te quería preguntar cómo las abordas, ¿no? Porque no es lo mismo, quizá, elaborar el repertorio de un cuarteto que el de una chirigota, ¿no? Yo te quería preguntar por eso, ¿qué diferencias has encontrado a la hora de trabajar en elaborar el repertorio de la chirigota? Por el cuarteto quizá, bueno, pues tono de humor, chistes más fáciles seguidos uno detrás de otro, esto es diferente, ¿no? Hay que elaborar todo lo que es el toque de humor para darlo al final, en fin, ¿cómo lo has planificado? La verdad es que un repertorio para un cuarteto y para una chirigota es fácilmente... Hay temas que son fácilmente... es decir, que tú decides rápidamente en ese momento si es para una chirigota o para un cuarteto. Por la manera de ir hacia el chiste. Claro. En el tema de la chirigota se ha trabajado de la misma manera. Yo tenía alguna idea en la cabeza de otros años, que son las que plasmo ahora, y luego, pues eso, ideas que han ido, el WhatsApp sí ha funcionado. Tengo esto, ¿qué te parece esto en la cabeza? Esto para un cuplé, no sé qué, no sé cuánto. De ahí han salido muchísimas cosas. Hay cuplés que se han echado para atrás. Porque yo recuerdo que al principio se echaron algunos para atrás porque la idea era muy buena y ahora llegaba y lo metías en el cuplé. ¿Cómo lo cerraba? No queda redondo. Y así ha sido. Ideas de todos lados y sacándolas así. Pero vamos, que es bastante diferente. Una historia un poco más cortita y más directa, que sería lo que hablaríamos de un cuplé de una chirigota. Y en tema de cuarteto igual, lo que pasa que en tema de parodia, pues ya sabes, vas preparando y el chiste te lleva de siete cosas antes de contar ese chiste, porque no vas a ir preparándolo. En verdad, una vez que lo haces, es fácilmente identificable. Y sabes... Vamos, que es complicado. ¿Y los pasodobles? ¿Cómo los has afrontado? ¿Cómo se te han dado? Los pasodobles, yo no he sido nunca muy pasodoblero, por decirlo así. Pero tenía el de Medía, salió haciendo la música, y tenía uno o dos que sí los tenía desde hace años. y los he tenido y los he puesto ahora. Y luego el resto han sido proposiciones de ellos. Uno que me mandó José Carlos y lo terminamos, proposición suya. Otro de dos o tres del grupo dijeron, me gustaría un paso doble sobre esto, quizá un poco el más reivindicativo. Y después el que han hablado ellos de homenaje también. Surgió la idea de si esto, que la mayor parte del repertorio es así. Y por eso se hacen las cosas mucho más amena. Y por eso creo que el resto del grupo es más identificable con el repertorio, porque si tú estás esto, lo otro, esto aquí, luego ves el resultado. Es increíble cómo las nuevas tecnologías pueden aportar a todo en la vida de uno, ¿no? Porque digo yo que hace, no sé si siete años, el WhatsApp no estaba tan activo, era algo tan normal en nuestras vidas, no se hacía así los repertorios, ¿no? Los repertorios se hacen así ahora con el WhatsApp. Por esa parte ayuda bastante. La aplicación, la verdad. Bastante positivo, ¿no? Hay gente que ensaya hasta por WhatsApp, el que esté fuera, pues mira, Dani, mándame el audio. Te lo mole con los cascos y llegas aquí y no estás perdido. De eso, nuestro guitarra, Ozan, el Shabadistán, gracias al WhatsApp está con el tema de acordes ardía. Ozan, que hoy hemos metido esto, demandamos. La verdad que ayuda. Ayuda para que no haya un escalón muy grande en temas de poder faltar por motivos laborales o de estudio, lo que sea. Ese aspecto es muy bueno, la verdad. Corre muy rápido. Es bastante positivo. La única parte negativa que yo veo es que si quiere guardar un secreto y uno se le escapa, se entera todo el mundo. Se enteran once, tío, además son un poquito cabrones. Y los fallos, como te equivoques de grupo, la puedes liar. Eso también. Bueno, guitarra, caja y bombo, ¿quiénes son? ¿Los instrumentos, quién se ocupan de ellos? Instrumentos, Javier Sánchez Parrado es la caja. Sí. Y el bombo es Antonio Solano. ¿Y la guitarra? La guitarra, José Manuel Yuste y José Antonio Merchán. ¿Perdón? José Antonio Merchán. ¿He tenido dos guitarras entonces? Dos guitarras. De instrumento no he visto ningún problema, ¿no? Quizás ha sido el tema más problemático a la hora del grupo. Tema de instrumento, la verdad. Para hemos conseguir la... Sí, hemos estado hasta... Estuvimos... Hasta noviembre, una guitarra y sin bombo. Final de noviembre, que hablé con Solano y pudimos ahí. Porque Solano es caja realmente. Lo que pasa es que, como músico que es, ha adaptado al bombo a la perfección. ¿No? Se entienden bastante comparado porque habían coincidido en la banda y demás. Y son uno, la verdad. Claro, eso es muy positivo, el hecho de que los integrantes, los que tocan los instrumentos en una agrupación, sí, provengan de bandas musicales, ¿no? De agrupaciones musicales. José Antonio el Distán es exactamente igual, compañero de Javi en la banda. Y él no tocaba, él toca la guitarra como segundo instrumento. Como hobby, ¿no? Creo, pero él toca el... No sé, toca otro instrumento. Creo que es un instrumento de viento, creo, si no me equivoco. Pero no te voy a decir cuál porque la voy a meter la pata, creo. Y lo que pasa es que le gusta la guitarra. Y eso se nota, ¿no? Cuando los integrantes son músicos, claro, que forman parte de formaciones musicales, eso después se nota, ¿no? A la hora de ensayar, imagino. Claro, y más hablando, cuando se conocen, mejor todavía. Y hablando en las fechas en los que realmente lo has metido, que claro, es tardía, la verdad. El tema de la percusión ha sido una sorpresa bastante grata, porque la unión de Javi con el Solano ha sido... Hombre, Javi lo conocíamos todos ya, pero... Pero el Solano venía de la caja y al final resulta que tenemos un bombo que creo que no lo merecemos. La percusión está muy bien. Y los guitarras, Yuste más o menos... Yuste se ha estado empezando, pero ha sido un curso intensivo de guitarra y al final hace incluso puntea. Ahí lo vamos a dejar. Y la verdad es que están ensayando muchísimo. Se quedan los... Ensayamos a tal hora, pues una hora antes están ellos allí, dándole, bum, bum, bum. Y yo creo que el resultado será bueno. Después de todos los problemas que hemos tenido para conseguir a los cuatro, yo creo que está aceptable. ¿Qué repertorio tenéis preparado hasta ahora? Tenemos presentación, 5 pasos dobles, 5 cuplés y 3 cuartetas, ¿no? 3 cuartetitas de popurrí. O sea, falta el popurrí, ¿no? Meterlo finalmente. Sí, nos falta un paso doble más, que empezamos ayer, creo. Faltan 2 cuples más que están cerrados y uno que viene en camino, que nos gustaría cerrarlo en 8. Y es la última parte del popurrí. Que el popurrí yo creo que se irá tú lo mediste, ¿no? Completo. 8 minutos y medio. Son largos, ¿no? 9 por ahí. ¿Y por qué me han dicho que...? Hemos recortado. Y por el... No es tan largo, por favor. Porque yo quería de 10. Yo quería de 10 y de 11. Me han dicho que ni miguita, que si estoy loco. Ha sido una pelea con Dani. Es que es muy largo, ¿no? Se va, yo te digo que se va a hacer menos. No sé, se hace popurrí que se te haga largo. Yo creo que el nuestro, viendo es que el tipo y viendo la idea... Tiene muchas cosas. Tiene... Hombre, si un popurrí de 11 minutos tiene un poquito de parodia en medio, pues no es lo mismo, ¿no? Se hace, no se hace por ejemplo, tan largo. Por ejemplo. Depende de cómo sea el popurrí. Ahí lo has dado. Tiene absolutamente todo. Tiene cuartetas súper dispares, más rápida, más lenta, uno que canta, el otro que sale. Es un popurrí un poco... Yo creo que de ahí me viene a mí el tema de los cuartetos. El poco meterlo, porque creo que lo hace más ameno y tiene a todo el mundo interactuando. No es lo mismo toda una que tenga que... A mí, bueno, te lo voy a decir, a mí me gusta, yo qué sé, yo espero que a la gente... Entonces no nos equivocamos si decimos que es un popurrí cuartetero. No, hombre, cuartetero no, un popurrí chirigotero puro 100%. Lo que pasa que es un poco, tiene unos toquecitos ahí, no cuartetero, pero diferente, para eso que has dicho, para eso que has dicho, para hacerlo más ameno. Visto esto, si fuera de 11 minutos me parecería excesivo que lo lleváramos hasta mí o estoy cantando. ¿Problemas con la memoria? Porque... No, hombre, bueno. Esto tan largo también se vería, por muy ameno que tú lleves el popurrí mucho, la gente, tú le ves a la cara a la gente que llega un momento que se aburre. Entonces yo prefiero cortito y al pie. Y enganchado, tenerlo enganchado. Mm. Y aburren en Cádiz, por ejemplo, que estamos hablando de... No es que aburran, pero se hacen largo. Imagínate si nosotros intentamos meter algo más por llevarlo más largo, que yo lo reconozco, yo reconozco. Me he dejado algo fuera, pero también entiendo que es que no. Que es demasiado. Me tampoco 6 minutos, que antes de que le haya escogido el gusto, pero 8 minutitos, entre 8 y 9 yo creo que es la medida justa. Si lo llevas bien y a menos, no tienes nada y metido por medio de relleno y crees tú que... Yo creo que es la medida justa. Espero, a ver, lo que me va a decir la gente. Lo mismo nos dice la gente. Esperemos que no. ¿Os dará tiempo a prepararlo para el fatou? Tiene que ser, porque para la tortilla no es necesario, pero para el fatou sí, ¿no? Sobrado, no hay problema. Sobrado de tiempo. En ello estamos. Porque los ensayos, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo ensayáis? Ensayo empezamos con 2 a la semana, ¿no? Uno nada más a la semana. Empezamos. Tranquilito. Y conforme... Metimos 2 y ahora estamos metiendo... Yo por fin de semana entero y 2 días entre semana. A raíz de la percusión se amplió. 4 días entonces, cinco, ¿no? 5 días. Viernes, sábado, domingo y 2 días entre semana. Me parece eso, que los días entre semana, los martes y los jueves, empezamos a las 9 y a las 10 nos vamos. Porque creo que de 9 a 10, pero claro, ayer, por ejemplo, estuvimos 45 minutos, pero cantamos absolutamente todo. Es si metimos lo nuevo, menos el popurrí, lo cantamos todo en 35 o 40 minutos y nos fuimos, porque creo que entre semanas, hasta las 12 de la noche, llegamos y dijimos pom, pom, pom, pom, pom, y yeah. El jueves haremos lo mismo con el popurrí, pom, pom, pom, y el fin de semana lo montaremos entero. O sea, que los ensayos cunden. Sí. No. También tenemos al amigo Juste, que cuando se cuelga la guitarra es un... Otro. No da tregua. Porque creo que es la manera. Porque si no, nos ponemos ahí a charlar y... Claro, el lo malo que puede tener un ensayo, ¿no? De estos, que al final os reunís, os ponéis a hablar y cuando termináis de ensayar ha pasado 1 hora y media. Y ya ni ensayar ni nada. el ensayo, obviamente, en el rebaje, ¿no? Como decís antes, es el lugar donde ensayáis. Ahí sí que no tenéis problema con el local, de momento. De momento, ¿no? Hombre, si hubiese algún problema es que hemos conseguido alquilarlo, está la cosa bien, pero bueno, todo lo malo fuera eso. Bueno, en el fatou vais a ser los quintos, en la presentación de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique, el lunes me decís antes que se sorteaba el orden de intervención de las agrupaciones y a vosotros ha tocado el quinto en esta primera del sábado y los terceros en la gala beléfica del viernes siguiente. ¿Qué os parece ese orden para actuar? Hacer novatos y eso... Bueno, novatos, de grupo nuevo, digo. Mejor imposible, creo. Yo lo veo, ¿no? Buena posición, la verdad. Lo veo en una buena hora y bueno, puede... Si lleva un repertorio bueno, es verdad que uno va seguro, pero la hora ayuda también, las cosas como son. Y si nos ayuda a ese puntito, pues bueno, a defenderlo mejor y salir contento de allí. Siempre viene bien una buena hora, la verdad. Nos da tiempo a prepararse uno tranquilamente, ahí cogiendo un poco de ritmito, ¿no? Claro. Con lo que va a ser la gala, la actuación y demás, y luego a realizar su interpretación. Hay que estar el público metido en faena, calentito. Sí, la hora siempre ayuda. La hora ayuda, es buena, claro, para eso, la verdad es que sí. ¿Cómo vais a preparar el fato? ¿Algo especial o vais a presentar sin más a cantar? Pues no lo sabemos todavía. No tenéis claro. Ni idea. Depende del tipo, claro. Si el tipo requiere algún tipo de atrezo especial, algo podría requerir, pero no sé. Decorado. Nosotros que no somos el telón negro. Esto también es martinear este año. Eso también es gasto, ¿no? Todo lo que se haga es gasto. Y yo intuyo, como todas las agrupaciones, que de presupuesto. Y más si es un grupo nuevo que no tenemos dinero de años anteriores, claro, ni nada. Claro. Ni instrumento. Y tenemos un gasto, como dice Dani, de instrumento, de comprar un bombo, que no vea los bombos, como valen los bombos. ¿Cuánto vale un bombo? O cuánto va a salir. Un bombo vale, no te puedes gastar desde lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras, pero por 300 y pico te tienes que gastar en un bombo. Es una inversión buena, ¿no? Claro. Y esa, hombre, es un dinero que te quitas de luego para el disfraz. Y el disfraz. El disfraz es costoso. Sí. El disfraz que lleva muchísimo trabajo. El hecho del coste es porque lleva muchísimo trabajo. Ya lo veréis. Es un disfraz que está muy trabajado. Porque no se podía caer en el error de parecer vulgar. Exacto. Con el disfraz. Entonces está muy pensado y... Eso es difícil, ¿eh? Sí. Pues yo creo que se ha conseguido. Ha sido la apuesta. Por eso era la inversión. De ahí a profesional, en este caso. Y eso puede marcar también el que guste o no guste, porque ven un disfraz así un poco más pachanguerillo, claro, ¿no? Que no da el tipo y os escucha cantando, es lo mismo. El disfraz bien preparado, que con se escuche. Detalle, que chirigotero. Si te entra por los ojos, como que... El disfraz que canta también prácticamente. A ti si te entra por los ojos, obvias muchas cosas. Claro. No es que las obvies, pero las suaviza. Y el disfraz era eso, lo ha dicho José Carlos. Se podía hacer mucho más económico, pero era totalmente vulgar. Y era caer en algo que no... Por eso decidimos, vamos a hacerlo bien. Y el hacerlo bien implica un coste un poco más elevado. Porque vosotros mismos, mano propia para hacerlo, no. Ha sido todo... Los detallitos de que va a llevar tipo, sí. Los estamos trabajando nosotros. Que también lleva un viaje. Un viaje. Un montón de trabajo. Y parte del ensayo va dedicado a los detalles del tipo, la verdad. Que dejamos un tiempo y a partir de ahora para que sale también un plus. Pero que lleva su detalle y lleva su trabajo. Aparte de ella, el nuestro. Bueno, ¿tenéis ganas de cantar? Yo sí. Un chirigota bastante nueva, que sale en el carnaval de Ubrique, todo había salido antes. Yo he estado un año parado. Hice nota. Y en el grupo hay unos cuantos que hemos parado un año. ¿Cómo voy a coger la tortilla y la jamona? Claro, nunca la nombramos, pero también. ¡Peso! Al paso que vamos. Bien, bien. La verdad que tenemos ganas. Es el primer lugar donde se van a poder escuchar vuestras letras, donde vosotros vais a montaros encima de un escenario ya como formación, como grupo. ¿Ante algún tipo de ensayo general donde podamos escuchar? Bueno, o donde de manera íntima, ¿no? A lo mejor para alguien más privado. Yo creo que no llegamos. No, no da tiempo. Estuvimos sondeando, pero no hay nada claro, ni hay fecha, ni... Ahora mismo lo hemos dejado un poquito aparcado. No sé si esto es muy rápido, ¿no? Yo, como hemos dicho de Reguaza, ahora mismo habla uno guillo, tardía y ya se monta. Pero por ahora no hay nada concreto, la verdad. Cuando pase este fin de semana y esté montado lo que es el popurrí ya cerrado, nos podríamos plantear algo. Sería ya cuestión de decir, venga, vamos a plantearnos, pero de momento... No, porque no podemos arriesgarnos a perder un día de ensayo, por ejemplo, para hacer un ensayo general o lo que sea. No, por ahora no nos podemos arriesgar. O sea, que vuestra presentación al público, por así decirlo, con el repertorio, lo más probable es que sea en el Fatou. En principio, sí. La mayor parte del repertorio. Por cierto, un dato. ¿Qué vais a cantar en el Fatou? ¿Se ha establecido también en se esa...? Se ha establecido por tiempo. Ah, media hora cada agrupación. Media hora por grupo, no por letras, sino lo que cada uno sea capaz de cantar media hora, ¿no? Lo que te quepa. Nos vemos engarzando los pasos de vamos de cantarlo todo. Rapidito. ¿Sabéis más o menos ya lo que vais a cantar en el Fatou o todavía eso no lo tenéis pensado, ni mucho menos? También queda mucho tiempo. Ni Fatou, ni Tortilla, ni nada. Aunque ya algunos ya tenían en la cabeza la. Sí, podemos tener una idea. La Tortilla. Sobre todo para la Tortilla, pero para Fatou no hemos hablado de repertorio, la verdad. Vamos a ver primero. Como quedan también algunas letras por meter, no. Vamos a esperar. Todavía queda además también tiempo, ¿no? Para ir preparando todo eso y demás. Bueno, ¿cómo veis vosotros el carnaval este año? ¿Qué os está pareciendo? Todo un poquito más antes, ¿no? Se está empezando a trabajar antes en el carnaval. Se da a conocer ya cartel, pregonero. Los aspectos así un poco más relevantes, ¿no? De lo que es el carnaval y demás. Y se conoce también ya el número de agrupaciones que hay. ¿Qué os parece el carnaval? ¿Cómo lo estáis viendo este año? Hombre, yo creo que este año parece que lo que tú bien dices, que parece que se han anticipado, ¿no? Años anteriores, que el pregonero lo decían con poco margen, el cartel salía concurso con poco margen. Yo creo que en ese aspecto se ha mejorado. Después en temas de agrupaciones, creo que son 9 las legales, y después ilegales van unas cuantas. Por ahí he leído que vuelven algunas, ¿no? Como, me acuerdo si Juan Flores lo dijo en el blog, que volvían. Creo que ahí, sí, vuelve la chirigota de los aguaciles, ¿no? Volvían también dos o tres murguitas, ¿no? David vuelve a salir con la murga. Yo creo que ese aspecto va a estar bien, de grupo. La choriza va a estar también bastante completa. 15 grupos, cuento yo, que habría en la choriza si salen todos, tanto los callejeros como las agrupaciones que van a participar en el resto de actividades del carnaval. Está bien. 15 agrupaciones, son un montón. Ya, eso, hombre. Tenemos que recordar que 8, 9, 10 años atrás hemos estado en la choriza 4, 5. 6, como. Sí, sí, la verdad que está muy bien. La verdad que ya ese día en la choriza va a ser. Sí, va a ser fácil encontrarte a la agrupación por ahí. Lo mismo no encuentra a nadie que te escuche, pero. A nosotros nos van a ver, nos van a ver por las calles. Lleváis algo llamativo que se os pueda ver desde lejos. El disfraz. El disfraz. Disfraz, todo el mundo va disfrazado. Sí, ya, claro. Además que medimos ahí, sabemos tres que medimos cerca de 1,90. Bueno, yo lo sobrepaso. Tienes razón. José Carlos y Dani por lo menos son bastante altos. Hay dos más que también. Un par de ellas. Una chirigota de altura. De 1,60 para arriba. Las acompañantes también. También vais con las parejas. Claro, no creo que todas no, que hay alguna que ha decidido no o que no puede por lo que sea, pero creo que sí. Creo que no sé si son 6 o 7 parejas. ¿Y ellas cómo van? ¿De niños de la Beli? No, como nosotros. Igual. Igual. Sí. Exactamente igual. Es un disfraz único y. Unisex. La denominación. ¿Y los descendientes también van a participar en el carnaval este año? Intentaremos. Dentro de sus posibilidades, pero también, ¿no? Un paseíto claro. Darada. Claro que sí. Bueno, ¿no me habéis dicho qué os parece pregonero, qué os parece el cártel? ¿Os pregunto por todo esto o...? Pero sí, ¿no? ¿Qué os parece? El cártel... Los 30 años de carnaval que se homenajean. Me parece una chulería viendo los carteles que había anteriormente. Viendo que ha habido carteles... copiado. Hombre, yo no vale que tú me des la opinión teniendo en cuenta que es de tu amiga Vero, ¿no? Tampoco claro, igual eso. Sí. Es poco objetivo. Pero, hombre, viendo carteles que... No me acuerdo, hubo un grito que hace... un grito. Sí, un grito. Bueno, hablando de grito. Un cartel que se parecía mucho al cuadro El Grito, viendo. Para mí me parece una chulería el cartel. Yo creo que es algo distinto. Está solo. A mí me ha gustado, la verdad. En plan homenaje... Lo que representa y algo distinto a lo que se venía haciendo. La verdad que es muy carnavalero el cartel. Tenemos que celebrar 30 años ya. Que no es poco. Son muchos años, la verdad que sí. Bueno, ¿y qué esperáis del pregón? De David podemos esperar cualquier cosa. Hombre, como por trayectoria y por todo, esperamos un pregón... A su estilo. Claro. Yo, si me está escuchando, que haga su estilo y lo que él. Yo lo que no intenta hacer nada diferente, como él es. Y ya está, porque creo que es lo que estamos esperando. Cuando se eligió pregonero, creo que es lo que todo el mundo espera. Que David sea como es. Es un pregón natural, vamos. Yo creo que si alguien lo puede hacer es él. Su forma de ser y... sin muchos adornos y sin nada. Como él es él y que dé el pistoletazo al carnaval y punto. Si lo hace de esa manera, seguro que gusta, ¿no? Seguro, seguro. Por lo menos entre los carnavaleros. Seguro, porque es conocido por eso, vamos. Vosotros tenéis tantas ganas de cantar que imagino vais a estar en todos los actos que se han programado, ¿no? Del carnaval, fiestas gastronómicas, también lo que es la participación en Peña Sevillista, por ejemplo, en el Fernando Gavilán, en todos los lugares, ¿no? Donde se suele invitar a las agrupaciones a participar en el carnaval. Estáis presentes todo en ello, ¿no? Todos los que podamos, yo creo que vamos a poder ir a todos sitios. Tres ideas esas, ¿eh? Dependiendo de horarios y demás, de actuaciones, intentaremos acoplarnos a lo que son las fiestas gastronómicas y demás, pero la idea es cantar en todo lo posible. En ese aspecto no hay ningún problema, para eso nos pegamos unos cuantos meses ensayando. ¿Estáis preparados, no, para coger con fuerza el carnaval de Ubrique este año? No, ganas de disfrutarlo, ¿no? Pues empieza ya la semana que viene, el sábado, con esas primeras fiestas gastronómicas, a ver si este año el tiempo no impide que se puedan desarrollar algunas y se puede disfrutar de las mismas. Y bueno, pues esperemos que vosotros también los paséis bien, ¿no? En el carnaval, que eso, seguro, os digo, es lo importante. Es lo que se pretende. ¿Qué más queréis decir? ¿Algo que se nos haya quedado pendiente que os interesaría comentar? Si no, pues nada. Todo dicho. Agradecemos. Esperemos que disfruten con nosotros y nosotros disfrutar con todo el pueblo que nos escuche. Pues las niñas de la Beli, las chirigotas del rebaje, que se presenta de este modo aquí en la mañana de Radio Ubrique, estrenando lo que va a ser el pase de las agrupaciones del Carnaval 2016. A ver si los primeros, a ver después los demás que van llegando, a ver cómo sale. José Luis Río, espérate, José Carlos, Jesús y Daniel Menacho, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, señor. Gracias.